estamos, ya, cinco para. Un programa que vale la pena, cinco para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia, que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Hola, buenas tardes, sí, creo que estamos. Desde el oeste de Guadalajara y Cruz, estamos desde la Mosquitera FM Radio Comunitaria, en este programa que se llama Cinco Pal Peso. Hoy, como les decía, les comentaba un programa muy especial, estábamos muy contentos, rodeados de niños, de juventud, en un lugar donde, bueno, la educación es muy importante, la participación, el compromiso. Ustedes dirán, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos, como les decía, en el oeste de Guadalajara y Cruz. En el jardincito puentecitos, y con la cabeza, estoy en lo cierto, y bueno, muy contento de hacer esta transmisión, un jardincito que pertenece a la Fundación Coloba, coordinadora Los Barrancos, una historia, una trayectoria en la educación popular, bueno, habrá, lo hemos comentado en el día de ayer también, que íbamos a estar acá, bueno, informando y comentando a todas las actividades de la historia. Pero bueno, este ha sido el comienzo, le voy a dar la bienvenida porque nos acompaña. Ella es Julieta Arana, productora del Mañanero Informativo, compañera de la Mosquitera. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, muy buenas tardes a toda la audiencia de La Mosquitera. Y sí, estamos acá en el CEO Puentecito, porque bueno, veníamos con las actividades hace bastante, pero se complicaron por algunas cuestiones del tiempo, otras trabitas que por ahí acomplejan el trabajo comunitario, pero en fin, estamos acá participando de este taller de radio que se viene realizando, porque futuramente una de las instancias en las que se trabaja acá es un futuro espacio de radio. Por eso que vamos a saludar a Romina, que nos ha hecho la invitación junto a Sebastián y a Rodrigo. Muy buenas tardes, Romy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Gracias por venir a nuestro lugar de aprendizaje. Ahí lo he dicho ya, radio, porque bueno, nos quedamos cortos en la presentación, educación popular, comunicación popular, claramente, hay un taller de radio los días martes, jueves y los viernes también, las compañeras, pero bueno, Romy, muchísimas gracias por la invitación y por encontrarnos en esto que es clave para la educación de la comunicación popular, así que queremos pasar una tarde de mil maravillas. Sí, estamos felices. Hace un par de semanitas con los chicos que trabajamos con el radio, como os decía, tres veces a la semana, porque nos queremos que el año que viene, a partir de febrero, tengamos nuestro cargo, la primera de la este de Hoy Cruz, en el Campo Papa. Ya tenemos el edificio, así que ahí ya estamos agitando con eso. Sabemos algo de eso, ahí vamos a hacer todo lo que sea nuestra casa para acompañar y para estar una radio comunitaria. Te conocí, no sé qué será de mí, amor sin ti, amor sin ti. Ven, ven que yo te quiero ver bailar, ven mientras yo toco la guitarra y canto bailar, bailar. No, yo no me quisiera. Cinco pal peso, tu programa de la tarde. Un amor, amor. Hola, Tato. Tato. Estamos al aire, sí, estamos. Están al aire, compañeros, buenas tardes, están al aire. La transmisión es de ustedes desde allá, desde el oeste de Godecruz. Bueno, muchas gracias, Tato. Sí, sí, estamos volviendo pulpo ahí, al pobre Tato está transpirando como loco ahí en el sótano. Bueno, se nos había cortado la transmisión, obviamente transmisión vía equipo exterior telefónico, tiene sus complicaciones técnicas, pero bueno, habíamos quedado en empezar a presentar cuerpo, sentido, voz, palabra a esta radio, a esta radio que ya obviamente comenzó con los talleres de radio y ahora dice que no quieren hablar, Romy. Me parece no que querían sea... hablar, bueno, siempre pasa eso, ¿sí? Pero es el principio, dale 5 minutos, mira, está como se empieza a caer porque ahora sí, vamos a ir presentando que se vaya. Una ronda de presentación. Por favor, los hacedores y hacedoras de la radio acá en el oeste de Godecruz, Fundación Coloma. Hola, soy Florencia Velázquez, vivo en el barrio Suárez, diciendo bien. Hola, soy Sofía Torres, vivo en el barrio Los Cerros y tengo 11. Hola, soy Milagro, tengo 13 años y vivo en el barrio San Martín. Hola, yo soy Ingrid, vivo en Once Ríos y tengo 11 años. Hola, yo me llamo Matías, tengo 11 años y vivo en el barrio Negro 3. Hola, yo me llamo Nerea, tengo 10 años y vivo en el barrio Nero 3. Hola, yo me llamo Kera y tengo 9 años y vivo en el barrio San Martín. Hola, soy Nicolás, vivo en el barrio San Martín y tengo 11 años y me dedico al fútbol. Bueno, Nico, vos que tenés el micrófono y que has quedado ahí como con el micrófono, ¿nos podrías contar y empezar a contar junto con los compañeros? ¿Qué es lo que es este taller de radio? ¿Cómo son las actividades que hacen los martes y los jueves en relación a la radio? Hacemos radio con nuestros compañeros y algunas veces nos portamos medio con el señor Romina. Se mandó al frente solo ese, Romina. Preparado. A sincerarse, ¿ah? Sí, una especie de que empiecen a decir lo que hacen, no, pero se portan re bien. A decir la verdad, vamos a comenzar por decir la verdad, ahí Nico se sinceró, dele, agarra el micrófono, a ver, ¿qué nos puede comentar sobre el taller de la radio? Dijo Nico que se portó bien. ¿Cómo preparamos el programa? Para el micrófono. Claro, ¿qué hacemos? Preparamos el equipo, las mesas. Y hablamos de otros temas. ¿De qué temas? ¿Quién quiere contar de los temas que hablamos? ¿Mati? De la trata de género. La trata de personas, qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo lo preparan? ¿Se juntan en grupo? Como dice ella, lo trata de personas, hablamos entre nosotros y lo apagamos por un ratito. Lo anotamos en un papel todo lo que decimos. Una pauta, van haciendo una pauta. A ver, ¿qué más? Y tienen como roles designados, o sea, por ejemplo, lo veía Nico que llegamos y ella se puso a armar todos los equipos, a desarmar los parlantes. ¿Hay alguien que hable más que el otro? ¿Alguien que maneje los equipos? ¿Cómo se organizan esas cosas? Una pasta de operadores. ¿Hay alguien que cante también? Sí. A ver, están diferentes roles que nos organizamos con los chicos de manera que ellos vayan eligiendo lo que más les gusta. Hay que ingresar qué ocupa cada uno, qué lugar ocupa cada uno, quién dice el pronóstico, quién dice las noticias de espectáculos. Hola. Yo digo el pronóstico del tiempo y a veces canto con Tania, Matías se encarga de los temas, Nicolás y Nino se encarga de la computadora, Nerea y Kiara de los temas, lo que va pasando, qué es lo que ha pasado en el barrio, en el estadio. Y el Andrés maneja todo, la consola, todo, si está todo bien. ¿Y qué es lo que más le gusta de hacer radio? ¿Por qué hacer radio? Porque ¿no? Como nosotros sentimos, estamos hablando las cosas que nos interesa y nos encanta, ¿sabes? Bueno, se juntan, hay un trabajo en equipo, un trabajo. estamos los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres y hacemos competencia aquí en Gano, haciendo bien en la radio. Ahí está, ¿eh? Sí, hacemos talleres de competencia, diferentes bloques con diferentes temas y lo van preparando en grupo. También comentarles que nosotros los equipos de la radio son comunitarios, sí. Son del CEOS, del Centro Educativo Puentecitos, y los hemos comprado a través de diferentes proyectos y convocatorias a las que hemos aplicado. Así que los cuidamos entre todos y siempre cerramos los programas. Hay muchos chicos que cantan, entonces cerramos los programas con canciones que nos cantan ellos. ¿Alguna? ¿Alguna que se acuerde? La de... un montón de canciones. Un montón de Bebe Llegar. Ni no, no, no, no, no, no, no, no, nada que ver el nombre, pero Valdien llegó donde ya cantan. Todo estaba bien. A ver cómo es esto. A ver un poquito. Dale, un poquito. Bueno. No se anima. No se anima. ¿No? Bueno, como les comentábamos, estamos en el Jardín Puentecito, dependiente de la Fundación Coloba. Vamos, Romy, a comentar el gran trabajo, la gran trayectoria que tiene la Fundación Coloba acá en el oeste de Bodicruz. Promoción humana, fundamentalmente, la visión, el objetivo, me parece, general. Y bueno, fomentar la capacidad de desarrollo y organización, autogestión de las personas y las comunidades de la zona de incidencia en la Fundación Coloba a través de la educación como herramienta fundamental para alcanzar la promoción humana. Lo decíamos al principio, la educación, bueno, como fuente liberadora, como una herramienta para la conciencia crítica, ¿no? Y Coloba comienza en el barrio Los Barrancos, a principio de la democracia, casi entre el 83 y el 85, funcionaba un comedor por la crisis, estábamos saliendo de una dictadura, y se instalan tres maestras acá en el oeste de Bodicruz, que no había nada. Fundan Jarillita, que es el primer CEOS que está, después Arcoiris, y el último es este, es Puentecito. Y tenían una sala, una habitación que había prestado un vecino de la comunidad, y tenían apoyo escolar, esto de militancia, gratis, ¿no? Después con la ley de CEO, a través de la DGE, bueno, los docentes hoy día cobran en los tres centros. Un voluntariado, y era una sala como de este tamaño, 3x3, donde tenían apoyo educativo y jardín maternal, y lo dividían con una mesa. Y ahí la gente de la comunidad hacía las olladas populares con la comida, no había agua en la zona, entonces había que bajar un par de cuadras, como 10 cuadras, con unos tachos, con palos para traer agua. La presidenta de la fundación, Lili Sevilla, en esa época, para poder ir a los tres centros, se compró un caballo, que esto es algo que siempre lo contamos porque refleja un poco las distancias y cómo se militaba en esa época. ¿Cuánto de distancia entre un centro de otro en un jardín? Y hay unas 25 cuadras, más o menos. Pero bueno, hay que bajar. Nosotros ahora, acá estamos re cerquita de Los Barrancos. Ahora, pero ahora estamos bajar. En Los Cerrillos nosotros. En Los Cerrillos. Para aquellos que nos estén escuchando, estamos pegaditos a lo que es el barrio Supe. Sí, sí. Atrás del barrio Supe, después está Los Barrancos, más al sur, y después más al sur, Campo Papa. Si bien no estamos tan lejos, hay que bajar, porque no hay calles, no hay conexiones, entonces hay que bajar, volver a subir toda zona del Pedemonte. Entonces empieza la Fundación Coloba a través de un grupo de maestros que empiezan a militar la zona a través de la educación popular. Después esto se va institucionalizando, se funda la fundación, y hoy día somos tres centros educativos, que cada uno tiene más de 300 alumnos. Creo que hay una matrícula que casi llega a los 700, entre 700 y 900 niños de 45 días a 19 años que participan, no solamente del apoyo escolar y del jardín maternal, sino de otras actividades que se fueron desarrollando. La fundación se basa en cuatro principios o en cuatro ejes de trabajo, que es medio ambiente, género, comunicación y arte y recreación. Acá atrás tenemos lo pasado ahí. La tarde toma color en La Mosquitera. 5 para el peso. ¡Escúchalo! cielo ahora está azul para los dos. Así, mojada como estás, me gustas mucho más, más y más. Porque ya la lluvia terminó. Dan al mundo su color, porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos. Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos. Ven que te quiero mostrar las aves al trinar, cantándole al amor. ¿Ves aquel azul sin fin que nos anuncia ya la lluvia termina? Toma color en la mosquitera, 5 pa'l peso. Fui buscando y te hallé. Era grande aquel querer. Ha pasado la ilusión que sentimos juntos los dos. El amor como el viento, un día se va. El amor como el viento, un día se va. Con el tiempo, como el viento, ya lo verás. Cuántas noches paso pensando en aquella felicidad. Tú me amabas y hoy has cambiado. Volvimos, doña Arana. Hemos vuelto, hemos acá vuelto. Estamos, no nos hemos ido a ningún lado en realidad. Pero es que me he enredado con él, miren, me he enredado con él. Está medio enredado hoy día. Sí. Viene con un jopo loco, se ha hecho un peinado nuevo, chicos. ¿Te gusta? ¿Ah? Bueno, disculpa por las interrupciones, uh-huh. La técnica, tiene que ver con la señal de celular, pero bueno, no perdamos tiempo. Tanta excusa. Estábamos, habíamos quedado Romy en las distancias que tenían que atravesar, en cómo había nacido la organización. Bueno, hoy día somos tres centros educativos que estamos en toda la parte del oeste de Godoy Cruz, donde vienen alrededor de 800 familias todos los días a las distintas actividades y también funciona el comedor en cada uno de los centros. Además de, estábamos viendo los principios que estaban, la honestidad, hacer las cosas respeto, a conciencia. No sé si lo harán escuchar, pero bueno, lo vamos a repetir rápidamente: el respeto, construir sobre la diferencia, la responsabilidad, tener la disposición y la voluntad de rendir cuenta para cada uno de nuestros actos, honestidad, hacer las cosas a conciencia, movidos por la objetividad y la imparcialidad, compromiso, armonizar nuestras acciones con el cumplimiento de la misión institucional, la transparencia, proceder consecuentemente con los principios y valores, solidaridad, trabajar con los más débiles y vulnerables. Bueno, esos son los los principios, bueno, que han motorizado el trabajo de Coloba a través de los años, ¿no? Que bueno, contaba que tiene una trayectoria ya desde el principio de la democracia. Sí, además de la educación popular, que siempre ha sido el eje principal que trabajamos desde la Fundación, se van promoviendo otros derechos como la economía social y solidaria, funciona una cooperativa a lo pandito y crece, y desde el PIEN, que funciona en Arcoíris y que agrupa distintos emprendimientos de oficios de los tres centros. Hay soldadura, cerámica, hay mujeres que cosen. Yo te quería preguntar, Romy, ¿cuál es la especificidad de lo que es un CEOS? Para explicarle a aquellos que nos están escuchando qué es lo que es un CEO, cuáles son y que figura como CEO, pero en realidad tiene otra proyección desde por lo menos esta fundación. Claro, legalmente CEOS hace relación a la educación de gestión social. Nosotros tenemos legalmente tres tipos de educación de diferentes gestiones. Gestión pública, que es la que se encarga el Estado. Gestión privada, que son todos los institutos privados, universidades, colegios primarios, secundarios. Y la gestión social, donde interviene una, bien dicho, intermedia, que puede ser una fundación, puede ser una asociación civil, alguna organización del tercer sector. Es más, hay la fundación, por ejemplo, del CONICET, tiene también un CEO, que no tiene mucha relación con nosotros porque están ubicados en distintas zonas, pero ellos también pueden acceder a un CEO. Hospital Central también tiene CEO. Es donde interviene una institución, claro. Una organización social, como vendría a ser la Escuela Campesina de Agroecología. ¿No? Claro, claro. Donde, bueno, la fundación define su misión, su visión, y en base a eso se va proyectando en cada territorio. Y con respecto, vos nos venías diciendo recién que tenían diferentes ejes que iban abordando en toda la fundación con los tres ejes que abordan, que eran ambiente, género, comunicación y recreación. Sí. ¿Por qué eligen estos ejes? ¿En qué se basa esta elección? Principalmente en las necesidades de la población. Nosotros empezamos a trabajar desde hace mucho tiempo, entonces estamos muy interiorizados con las necesidades. Además, hay muchos compañeros que se han venido a ir a la zona, o docentes que son de la zona y que han venido al jardín maternal acá, y hoy día son los profes del jardín maternal. O han cursado apoyo escolar, o han trabajado de auxiliar, porque también eso los CEOS tiene una particularidad, que tenemos auxiliares por sala y en la cocina, que son trabajadores voluntarios que no reciben un sueldo y que vienen acá históricamente, tienen más años que nosotros mismos en la institución. ¿Y cuáles serían más o menos aquellas personas? Porque por ahí uno siente escuchar el barrio Campo Papa, escucha diferentes historias del barrio, pero por ejemplo, en el eje de ambiente, que yo sé que lo trabajan también con la organización esta Los Triunfadores, que estábamos hablando recién, ¿por qué la elección de ese eje? ¿Cuál es la situación con respecto al ambiente acá? Bueno, el Campo Papa es particular porque ahí, como hace un año, un poquito más de un año, había un vertedero de residuos sólidos. Todos los residuos que pasaba el recolector por las casas de todos los barrios de Mendoza iban a parar al Campo Papa. Ahí vivían 4.000 familias. Entonces, frente a esto, empezaron a trabajar con los residuos como recolectores urbanos. Hace 11 años se crea Los Triunfadores, que es un grupo de adolescentes que hoy día se mantiene y tiene vínculo con la cooperativa Coreme, que se ha fundado hace poquito, y con diferentes instituciones como son la Universidad Nacional de Cuyo, y ellos trabajan principalmente en la recolección de residuos. Si bien hoy día ya se cerró ese basural, ellos siguen saliendo a recolectar por los diferentes barrios, y en cada centro educativo también separamos los residuos. Y a través de eso ellos lo van vendiendo, y es un emprendimiento que empezó como ambiental, pero hoy día está enmarcado dentro de la economía social y solidaria también. Es productiva. Claro, porque ellos, hay 11 personas en este momento, Los Triunfadores, que viven de este emprendimiento. Reciben un sueldo, se organizan. Bueno, hemos hecho la presentación, no sé, Romy, si habrá quedado algo ahí para presentar. Después lo vamos a ir redondeando a lo largo de la tarde. Pero ¿saben qué? Vamos a ir a un tema, vamos a pedir un tema y nosotros vamos a proponer el corte, antes tenemos, mira, acá me están haciendo señas, me parece que me van a retar, si no, pues me parece que hay un par de saludos por ahí guardaditos. ¿Sí? A ver, aproveche. Bueno, le quiero mandar un saludo a la señora Ana y a doña Marcela. quiero mandar un saludo a nuestro profesor Matías, que lo entrena al fútbol. Matías Paredes. Yo le quiero mandar un saludo a mi madrina, que ya está por tener un bebé, y a mi mamá, que hace todo el esfuerzo para que tengamos la merienda acá, y a la Adriana, también, que nos ayuda mucho con la computadora, y a todas mis tías que nos están escuchando hoy día. Y al profesor Martín, que lo ha ayudado también, un saludo muy fuerte. Yo le mando un saludo a mi mamá, le mando al profe Martín y también al profesor de fútbol, Matías Paredes. Y le damos las gracias porque han venido ustedes para acá. ¡Qué grande! Muchas gracias. El Nico es una masa. Tiene una estirpe ahí de operador, está con los auriculares, con la botonera. Ahí, Nico. Él tiene que ser el RPP, el que va a hacer relaciones públicas. Sí. Bueno, ¿cómo estamos saliendo ahí, Tato? ¿Lo estás escuchando bien, fuerte y claro, o no? Está saliendo fenómeno, está todo bárbaro. Están todos recibidos los saluditos y agradecidos por los agradecimientos. Todo se va corrigiendo, ¿no? Ahí vamos, de a poca mente, dijera el viejo. Bueno, lo dejamos ahí a sus manos, la música, elijan un lindo tema. Enseguida volvemos desde acá, desde el jardincito Puentecito, con más 5 para el peso por la Mosquitera FM Radio Comunitaria. Algo para que bailen los chicos, a ver si les gusta. ¿Ah? Dele. Dele nomás. 5 para el peso. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote. Mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. Mueve. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. Mueve. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. Mueve. Toda la nena del mundo, su rey Juliet, ya está aquí. A toda la nena que le gusta mover el cuerpo. Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento y suave y sexy, ¿ok? Qué linda estás, sin maquillaje ni más. Belliza genuina que adulta, la sombra linda estás. Sin maquillaje ni más. Belliza genuina que adulta, la sombra. Nena, físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo, sin rival. Nena, físico genial, espectacular. Físico perfecto, estupendo, sin rival. Nena, dulce y linda, ven. En tu movimiento suave como el mar. Nena, ven con fuerza y pasión. En tu movimiento suave como el mar. Mi nena, dulce y linda, ven. En tu movimiento suave como el mar. Mi nena, dulce y linda, ven. En tu movimiento suave como el mar. Nena, quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. Mueve. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. Mueve. En el 88.1 de tu dial estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Yeah. volvimos, estamos acá de vuelta. Sí, señores y señoras. Bueno, ahí estamos. Me salió bien Cuyano, ya estamos acá. Ya estamos, se escucha clarito, porque estamos teniendo retorno de la radio, que también se escucha por acá, por el oeste de Godoy Cruz. Así que bueno, repetir el agradecimiento a la Romy, a los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Coroba, por la invitación y por poder abrir las puertas para hacer esta transmisión. Así que bueno, vamos a arrancar otra vez con la participación de, ya son avesados radialistas. Así más que... el juez, van para allá, caemos todas las qué gran. Bueno, no vamos a decir que no vayan comentando acá los chicos y chicas que tenían cosas para contarnos y decir, va a arrancar ahí el... Nico, ¿va a arrancar Nico? Sí, voy a contar lo del fin de año, una fiesta que hacemos acá en un puentecito y yo y mi primo vamos a bailar fanática de sensual y las chicas van a bailar plaquito de Yandel. Ahí tema que está en puerta, lo estamos comprometiendo el operador. Y bueno, ¿y qué más? Veníamos hablando recién de las cosas que nos gustaban del barrio también, de qué nos divertía. Ahí se pasa el micrófono, se pasa el Nico. Jugar a la pelota. ¿Jugar a la pelota? ¿Juegan al fútbol mixto? Sí, tenemos campeonato todos los sábados con la misma, pero algunas veces vienen de otra. Todos los días perdemos, pero bueno. Bueno, alguna vez se dará, ¿o no? Salimos 1-1 y teníamos que a los penales. El primer penal lo pateaba yo, lo pateé y hice el gol al ángulo. Era único. Y también acá en el Promín, en el puentecito, hacemos viaje acá a fin de año. El año pasado fuimos a Mar del Plata y el año pasado a San Luis. Y ahora lo vamos a Rivadavia. Vamos todo el año para juntar plata para poder viajar a fin de año. Las mamás venden cosas, haciendo rifas. Muy bueno, y recién... Todos los días festejan el Día del Niño, todos los años. Ah, qué bueno sería todos los días, igual, ¿ah? ¿Para nosotros? Y nosotros siempre jugamos la pelota y nosotros siempre le ganamos al otro equipo. Los ganan porque están calientes nomás. El fútbol acá es femenino, me parece, porque están las chicas hablando del fútbol. Sí, porque a full. Hay un dicho que dice, las muñecas son para la mujer y las pinturitas, los autitos y la pelota son para los hombres, pero para nosotros los niños son todos iguales. Porque si yo quiero jugar con los autitos, puedo jugar porque tenemos derecho a jugar con cualquier cosa. Con lo que a uno además le guste. Y sí. Sí, yo entreno los... martes, jueves y viernes, y los sábados jugamos campeonato y ganamos. Al otro equipo le llevamos 6 puntos y yo soy el goleador del torneo. Felicitaciones. Bueno, ahí estamos conversando hoy con los chicos y chicas de la actividad de acá, el jardincito Puentecito. Vamos a retomar con las distintas actividades que tiene la Fundación Coroba a través de sus tres CEOs, el Arcoíris, Puentecito, el Jarillita de los Barrancos, Arcoíris del Campo Papa, y donde estamos ahora, lo volvemos a decir, es en Los Cerrillos, el Jardincito Puentecito. Bueno, retomando, digamos, Romy ha hablado de un poco de la cooperativa, de la cooperativa de reciclado de residuos, ¿no? una cooperativa claramente desde la economía social, dando laburo, fuente de laburo y recuperando el ambiente también, el medio ambiente, ¿no? Fundamental. Sí, en los tres centros se separan los residuos y va a parar todo a los triunfadores en Campo Papa. También trabajamos talleres de oficio que después se van desprendiendo en emprendimientos o microemprendimientos, principalmente con las mujeres de la comunidad, que son las que más participan de estas actividades. Acá en Puentecitos tenemos cerámica, que es el tercer año, y que ya están vendiendo alguna. Ha costado empezar a producir, pero hoy día se están produciendo, han hecho mates, han hecho tazas, y sacamos lo bueno, es que sacamos la cerámica de acá de los cerros, entonces la arcilla es para hacer el emprendimiento. Entonces es totalmente sustentable, está arraigado acá en la zona, y las mujeres están... chochas vendiendo sus productos. Bueno, era también preguntarte, obviamente que ya me parece que con esta hablar sobre de apropiación de la comunidad es como que ya ha hecho todo el ciclo. Hay, bueno, decía recién que hay docentes, que hay trabajadores del CEO, que fueron alumnos, que estuvieron en este momento como alumnos, entonces ya me parece que hablar de apropiación es como que es una obviedad, obviamente que es una obviedad, pero bueno, cómo ha sido ese recorrido y haber logrado esa conquista que es fundamental para la sostenibilidad de cualquier organización social. Sí, la fundación está totalmente arraigada a su territorio. Y si bien hay son diferentes comunidades, con diferentes necesidades, trabajamos colectivamente y cada centro se ha transformado en el centro de encuentro de cada uno de los barrios en donde está. Acá alguien tiene un problema con la luz o con el agua o no tiene la garrafa o cualquier cosa, se quiere anotar para lo de la garrafa social, vienen acá. No hay otro lugar cerca, tienen algún problema de violencia y vienen acá. Tienen un problema con el vecino, vienen acá. Nosotros funcionamos de centro de dudas. Sí, tiene que venir alguien intercambio de otras universidades a trabajar con algún proyecto comunitario, se queda acá en el centro. Además, se desarrollan un montón de actividades artísticas. Los chicos han pintado murales, han creado artesanías. En Arcoíris hay una banda de música, los adolescentes tienen un centro de estudiantes, ellos tienen una población de más chicos adolescentes, nosotros este año no lo incorporamos, la idea es retomarlo el año que viene con la radio, y ellos tienen un centro de estudiantes, en un CEO, como que ellos mismos han visto esa necesidad, es un logro muy bueno. No, y está re bueno porque los comprometemos con acciones que tal vez en otro lugar no se le da tanta bolilla, las escuelas o... Cuesta muchísimo, bueno, también como docente en una escuela técnica, está conformado un centro de estudiantes, pero cuesta muchísimo reconstruir la historia de los centros de estudiantes, el sentido de los centros de estudiantes, obviamente una dictadura de por medio, que se lo comió todo, que lo destruyó todo y fundamentalmente destruyó esa tradición, y que en un CEO, bueno, que esté con este centro de estudiantes, la verdad que es impresionante. No, sí, y se van incorporando, nosotros estamos aprendiendo y esa transferencia se va desarrollando todo el tiempo porque nosotros nos capacitamos y nos capacitamos en conjunto con la comunidad, vamos aprendiendo y vamos modificando lo que nosotros pensamos que tenemos que enseñar a través de una vez estando en el territorio y viendo qué tenemos que hacer y qué tenemos que dar. No, realmente es un trabajo muy interesante que se viene haciendo desde la conquista de estos espacios que son los centros de estudiantes que no se da muy frecuentemente en otras escuelas, en otros espacios educativos, pero también cómo se han ido formando otros sectores que son productivos, que dan una salida laboral fuera del trabajo que por ahí está destinado en los barrios, que es ser obrero, y que dan una perspectiva diferente de los horizontes que se muestran acá cercanos, ¿no? Sí. Eso funciona, a ver, la comunidad funciona dentro de los centros sin necesidad muchas veces de que estemos nosotros. A veces por distintas situaciones tenemos una jornada y no venimos, o tenemos un viaje y no venimos, y acá se da la comida, las auxiliares se ocupan de los niños y se siguen realizando las diferentes actividades como si nada. Es un lugar totalmente apropiado por la comunidad. Imagínate que la directora, que es la docente más vieja que está acá, no de edad, sino de años en la institución, lleva 23 años. Y doña Tita, que es nuestra cocinera, lleva la misma cantidad de años. Y Adriana, dentro de la institución, pero fue y volvió de todos lados. Claudia, que está ahora a la tarde, hace 17 años. 17 o 11 años que trabaja en la, 17 años que trabaja en la institución. Todos los hijos vienen al centro educativo. Es más, ella vivía hace poco acá en La Quebrada, se fue al barrio San Martín, y el barrio San Martín vienen todas las tardes al centro educativo. Ella trabaja en la cocina y los chicos participan de las actividades. Bueno, le vamos a preguntar a los chicos que nos cuenten ellos, ahí usted que tiene el micrófono, bueno, su comunidad, su barrio, que nos cuenten cómo es, que les cuenten, porque ya no están escuchando cómo es. qué actividad se hace, bueno, lo que quieran de su comunidad y su barrio donde está este jardincito puentecito. Nosotros tenemos un vivero. Un vivero. Hay plantitas y casi todo lo que hay que regarlo. ¿Quién lo cuida ese vivero? Todos. ¿Entre todos? Sí. Los regamos y a veces ponemos plantitas. La otra vez la señora nos dio una semillita y teníamos que ponerla en una botella, con una piolita. A mí se me perdió. Ella murió la plantita. Ya hace poquito acá en el jardín nadie había robado hace poquito. Y entonces todo el jardín y casi todo el barrio se pusieron mal porque los niños que robaron acá, que ahora son grandes, han venido acá cuando eran chiquitos, han comido acá. Eso se llama ropa, la han ayudado. Bueno, la madre nunca se hizo cargo, todo. Y hace poco vinieron y robaron acá. Y es malo porque ellos vinieron acá. Casi fue su casa, eso, pues le abrimos el lugar, le abrimos de todo y hacen daño. Bueno, por eso es tan importante, ¿no? Entre cuidarlo entre todos, entender que este es un espacio y aprovechar está, ¿no? También esto, porque quizás nos esté escuchando esa persona, comentarle qué es lo que se siente cuando uno sufre esa pérdida que cuesta tanto trabajo conseguirla. Se siente muy mal porque nosotros nos dieron donaciones, nos dieron libros, cuadernos, todo que los chicos necesitan. Algunos chicos necesitan ropa, zapatillas. Robaron un tele que el profesor con la plata de la maestra juntaron plata y compraron un tele para todos. Bueno, pero pasan también muchísimas otras cosas, ¿no? Acá en el barrio. Sí. Yo recién me decían que jugaban al fútbol mixto. ¿Qué otras cosas hacen? Vamos a fútbol, vamos a hockey, bueno, jugamos muchas ligas. A ver, ahí quería decir algo. El goleador. Como dice Milagro, jugamos todos los días. Ella después entiende de nosotros, pero hay a veces que a la noche se agarra los tiros. ¿Y qué sienten ustedes cuando pasa eso? Ahora aprovechemos que estamos hablando por radio, comentar todo lo que uno siente viviendo ese tipo de cosas, ¿no? Y el otro día estaban jugando unos chicos allá abajo donde jugamos nosotros, eran grandes y empezaron a asistir a la policía cuando se pasaban y la policía se devolvió y cargó el arma y dice el chico, tirame pues, y empezó a dar a tiros. Y nosotros no teníamos que meter adentro de las casas. Y había muchos chicos chiquitos. Bueno, es algo muy delicado y puntual que pasa con respecto a la policía por ahí y su actuar en los barrios, ¿no? ¿Usted cómo lo ven a eso? Vale. ¿Muy mal? No está bueno que provoquen a la gente del barrio, ¿no? No, las situaciones de violencia se dan por lo general este año cuando hemos tenido un montón. A principio de año tuvieron que hacer un cordón policial para poder sacarnos de la institución un día al mediodía. Estábamos con todos los chicos y se viven esas situaciones lamentablemente hoy en día y también se recibe esa violencia institucional todo el tiempo a través de la policía que pasa y no pregunta o hacen allanamientos todo el tiempo. ¿Allanamiento acá? En el jardincito no, pero en el barrio sí. Es más, claro, se han desarmado algunas casas de acá de la quebrada que están a 10 metros del jardín y sí, la gente viene acá siempre que pasa eso porque necesita nylon o porque necesita una ventana o porque necesita donde quedar. Bueno, estamos con un tema interesantísimo, vamos a volver con el tema, pero vamos a ir a una música. Creo que algunos de los temas que los chicos habían pedido. Que se prepare el tato, le damos un poco de tiempo para que se prepare y vamos a aprovechar a hacer la ronda de saludos antes de irnos a la música. A ver ahí. Canción Vale Cebolla y Plaquito. Ahí está, ahí le pasamos el listado a Don Tato. Le pasamos. ¿Está tomando nota arriba? Sí, compañero, acá estamos, está todo en boca, está todo listo, predispuesto para que cuando quieran ustedes me dan el ok y ya estaríamos casi como yéndonos pa la tanda, diría yo, ¿no? Ustedes no sé cómo están de horarios ahí. Vamos al tema, lo hemos escuchado muy bajito, pero vamos al tema, tanda, y seguimos con la comunitaria. en esta transmisión especial de 5 pal peso del Jardín Puentecito acá en Los Cerrillos, al oeste de Godoy Cruz. Escuchá 5 pal peso, tu programa de la tarde. transmitiendo, estaba dudando. ¿Hablo o no hablo? Decía. Seguimos en esto que es 5 pal peso, transmitiendo por Radio La Mosquitera 88.1. Y estamos acá, como veníamos anunciando, en la Fundación Coloba, que es la coordinadora Los Barrancos, que nuclea a 3 CEOs. En este momento nos encontramos en el CEO Fuentecito, que queda en el barrio Cerrillo. Los Cerrillos. Los Cerrillos. Y que nuclea también a gente de barrio Los Horneros, que están... Son barrios muy chiquitos, de 4 o 5 cuadras. Están Los Horneros, el barrio Los Cerros, Arturo Vázquez, Bolón Surmer, y la quebra, el asentamiento La Quebrada, el asentamiento Bernardo Raskin. Y después ya tenemos Jarillita, que está en los Barrancos 1, Barrancos 2, también del Arturo Raskin, 4 de julio. Bueno, y acá estamos compartiendo unos mates y conociendo un poco de la historia y sabiendo, bueno, toda la gente que también está también incluida en este proyecto, más allá que se ubique acá en el barrio Los Cerrillos, que también hay otras articulaciones del Campo Papa, en los Barrancos. Y en este momento estamos acompañadas por dos personas más que se han sumado a la mesa, que también son integrantes de este CEOS, el CEOS Fuentecitos, y estamos hablando de quién. Por un lado, Marcela González, quien es maestra auxiliar, y por otro lado, de Analía Domínguez, que también es docente acá de la institución, que le damos la bienvenida y las buenas tardes, y muchas gracias por recibirme. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, es Analía, y trabajo en este centro educativo hace 4 años, soy maestra de nivel inicial, y este año estoy en la solita de uno, de dos, del turno mañana, y ahora en la tarde estoy haciendo un reemplazo en una salita que es mixta y también colaborando con algunos talleres, para, por lo menos el de costura, que es el que más o menos puedo colaborar y ayudar con algunas mamás. Hoy día justamente estuvimos cosiendo con Marcela, que es una auxiliar en la tarde, así que estamos haciendo algunas cositas para vender. Está muy bueno. O sea que también todo lo que van produciendo lo tienen para la venta. Sí, tiene un nuevo emprendimiento y para el día de los docentes, las chicas del taller de costura de Puentecitos nos hicieron una cartuchera, son buenísimas, para un regalo para los 3 centros. Bueno, buenísimo. ¿Ya hace cuánto que se forma este grupo de costura? Nosotros hace el año pasado creo que fue, empezamos la capacitación, en realidad habían 4 mamás, me invitaron a participar, como a mí me gusta todo el tema de hacer manualidades, la costura. Bueno, empezamos con este proyecto, nos dieron algún material, unos mesones para trabajar, entonces de a poquito fuimos armando nuestros costureros y lo primero que hicimos fue unos guardapolvos para los chiquitos de la salita de uno. Que los confeccionamos, bueno, los hicimos nosotras, los vendimos también, después hicimos bolsitos, guardapolvos para las maestras también, y bueno, y ahora estamos haciendo unos zapatitos para los para un casamiento, que son los que están en el momento del baile, para descansar los pies, así que estamos cosiendo eso con las mamás que colaboran. O sea que no solamente fue una propuesta, sino que fue también una necesidad para poder cubrir toda esta indumentaria de los chicos, los guardapolvos, todos los accesorios de escuela. Claro, y bueno, y también le pusimos un nombre al grupo, otra señora colaboró con nosotros haciendo unas tarjetitas, así que también el producto que hacemos lo embolsamos, le ponemos la tarjetita con nuestra marca. Y bueno, es muy de a poco lo que hacemos, porque por ahí es en otro turno, en la tarde, pero bueno, vamos de a poquito aprendiendo y sumando a la que quiera participar. ¿Costó formar el taller? O sea, por un lado, poder conseguir las herramientas de trabajo y por otro lado, la convocatoria en el barrio. En realidad, empezamos a coser por máquinas que teníamos nosotras. Yo también me había comprado justo una máquina, otra mamá traía otra máquina. Ahora nos llegó una donación de una máquina de coser, entonces también utilizamos eso. Pero, digamos, no tenemos las máquinas industriales o las que son, para este caso, son las de familia, digamos. Sí, a veces cuesta un poco, pero bueno, como siempre tenemos un fondito, compramos el material de ahí y después lo reponemos. Sí, nosotros hacemos diferentes actividades para ir recaudando fondos para los diferentes proyectos. Y si no, vamos viendo, bueno, qué podemos aportar cada uno, pero se hacen ventas de pollo, ventas de empanada, bingo, ventas de ropa, para poder solventar algunos gastos, porque nosotros no recibimos para los talleres ningún tipo de subsidio, entonces, bueno, vamos viendo cómo lo autogestionamos entre todos los compañeros. Sí, también eso es para el mantenimiento de la institución, digamos, del edificio. Porque lo primero por eso está, entonces todo el tiempo hay que arreglar canillas, hay que pintar, el tema de las luces, las fresas, las puertas que se rompen. Bueno, de ahí se saca de ese fondo, se arreglan los vidrios, las cerraduras. Entonces con esas actividades que hacemos, vamos destinando, vamos organizando el tema del dinero en la parte de tesorería y viendo las prioridades. Y en estas actividades se van integrando con los otros talleres, con los otros CEOs, o lo van haciendo por territorio. Entonces, digamos, tratamos de trabajar en la misma línea, todos realizan sus actividades para juntar el dinero y tener siempre un fondo, que más o menos hacemos las mismas cosas. Y también cuando hacen algún evento, por ejemplo una maratón que hicieron Arcoíris, todos participamos, nos invitaron, bueno, del más o menos el que va pudiendo va colaborando. Y se va a poder, claro. El proyecto de la radio es el que ha nucleado por excelencia los tres centros. Además, este año hicimos una rifa que fue para los tres centros, donde cada centro compró premios y todos vendimos los números y fue una... La radio es como lo que nos une a todo el territorio. Sí, creo que se notó muchísimo, se vio muy fuerte y se conformó bien el grupo, digamos, entre los tres centros. Si bien siempre trabajamos en la misma línea, se notó mucho el trabajo en equipo. Porque, Juancito, hablábamos recién que todo este tipo de actividades que estamos mencionando son frutos de una integración comunitaria que se ha logrado conectar con la gente del barrio y que la gente que ha asistido a esta institución hoy en día también está participando como maestra auxiliar, por ejemplo, en el caso de Marcela González, que la tenemos acá sentada a nosotros, que merece un aplauso. Gracias. Bueno, Marce, ¿cómo estás? Contanos un poco cómo ha sido este proceso de integrarte a la institución, de tener ganas de participar. Bueno, a mí me gustó venir a trabajar, soy maestra auxiliar, estoy con chicos de 2 y de 3, con la señora Ana, ahora que es maestra suplente. Y bueno, mi tarea es ayudarle a la señora a cuidar a los chicos, prepararle la merienda, nosotros limpiamos la sala y bueno, estábamos un rato así. Ahora estuvimos un rato en clase de costura con la CEN. ¿Y cómo empezó? Primero te participabas vos viniendo al comedor, me comentaba recién. Sí, yo cuando era chiquita acá había un comedor y vengo de muy chica yo acá al comedor. Y ahora vienen mis hijos. Ahora tus niños están viniendo a la misma actividad, pero sí, con otra gama más de actividades mucho más amplia. Uh-huh. Sí, ahora vienen mis hijos con la señora Belén, mi niño más chico de Elías, y mi niño más grande viene con la señora Débora. ¿Y ustedes cómo han visto que ha sido el proceso desde ese momento que era un comedor, que hablábamos que tenía diferentes jornadas para comer? ¿Cómo era en ese momento el proceso acá en la institución? Me decías que al mediodía daban un plato de comida, después... Ah, sí. Los chicos de la tarde, cuando íbamos a la escuela, acá había un comedor. Comían primero los chicos de la tarde que tenían que ir a la escuela. Cuando se desocupaban los chicos de la tarde, entraban los de la mañana. Nos daban la comida y el postre. Y después fue creciendo la institución. Claro, y después fueron haciendo la sala y estuvimos con los chicos todos acá. Ahora en clase está el apoyo, están las salitas para que los que llaman más, que traen los chicos para que nosotros los ayudemos a que ellos aprendan el día a día las cosas. Lo hacemos que se laven las manitos solos, que pinten, que jueguen. Que se diviertan mucho. Y hemos hablado de mucha voluntad barrial, mucha voluntad de la gente que vive acá en el barrio por traer propuestas y llevarlas a talleres y de crecer desde lo autogestivo, ¿no? De realizar actividades para sustentarse a sí mismo. Hablemos un poco de la voluntad política, de la voluntad de ciertos gobiernos. ¿Ha existido cooperación? ¿Cómo ha ido eso? Y la verdad que no. Bueno, recién les comentaba a los chicos que en el Campo Papa se cerró de un día para el otro un basural que era la fuente de trabajo de más de 4.000 familias y que no se pensó en una proyección después de que se cierre qué van a hacer. Y hoy día eso han tenido que salir a laburar en otras cosas, han tenido sus consecuencias económicas, familiares, sociales. Acá también no hay... Vemos que a veces se nota que no hay... Cinco palpés. ¿Estamos de vuelta? Sí, estamos de vuelta. Acá escuchamos el retorno que tenemos porque estamos haciendo radio abierta, aparte, vamos a comentar. Estamos transmitiendo por el 88.1 y a la vez también estamos haciendo radio abierta para los vecinos que por ahí les cuesta un poquito enganchar la radio. Pero bueno, veníamos hablando recién de diferentes gestiones que se realizaron en gobiernos puntuales, por ejemplo, que cerraron el basural, no tuvieron en cuenta la cantidad de gente que subsistía a partir del reciclado de esa basura, no se ofreció ninguna otra alternativa de salida laboral y después el asentamiento. Y después, bueno, cuando se hace el barrio nuevo, el Arturo Vázquez, que son alrededor de 180 familias, vemos que no hay un acompañamiento, ha costado mucho. Imagínate, gente que vivió toda su vida en un territorio, en un terreno grande, donde no se pagaban servicios, donde se podían tener animales de granja, que también eso ayuda a la economía de cada familia. Hoy día viven en un barrio donde tienen que pagar servicios mensualmente, donde hay ciertas normas que culturalmente no han sido adquiridas, y eso ha costado muchísimo. Vemos también que la mayoría de los proyectos que se comienzan no tienen una trayectoria en el tiempo y que a veces se van poniendo parches. Por ejemplo, nosotros no tenemos, como recién comentaba Anita, tenemos que hacer una rifa para poder arreglar el calefón, o tenemos que vender pollo para poder conectar el gas en la sala de pollo, que recién este año lo tenemos. Este salón hace mucho tiempo que está en funcionamiento, pero no teníamos calefacción. O sea que la Dirección General de Escuela tampoco se solventan ese tipo de gastos. No, los CEOs únicamente está incluido el tema del sueldo de los docentes. Nosotros como docentes tampoco tenemos todos los ítems que tiene un docente de escuela pública. No es lo mismo, entonces no tenemos eso. Tampoco tenemos cargo en celadores, por eso tiene que existe el trabajo voluntario de las madres, que sin eso no podríamos estar. No tenemos secretario, eso lo vamos cumpliendo el rol de las diferentes docentes, existe un solo directivo y no tenemos reemplazo. El único reemplazo que está avalado es por maternidad. Si mañana una docente se quiere una pierna y no puede venir, no tiene reemplazo. Entonces una sala que queda, claro, o que no viene nadie, o que se tiene que hacer cargo al auxiliar, o que entre varios cubrimos esa claro, hora. Porque no se cubre en nivel recursos al auxiliar. No, las auxiliares no reciben salario. No reciben salario. Es una lucha que hace muchos años la estamos llevando, y las auxiliares laburan igual que nosotros. Ellas vienen, entran a la misma hora que nosotros, es más, a veces están antes y salen cuando salimos nosotros. Claro, todos salimos con el número. Bravo. Bueno, como dicen ellos, es una lucha para nosotros también que nos paguen. Nosotros estamos mamá voluntaria, venimos y nos pagan a nosotros con una caja de mercadería. Nos viene bien, pero también no es lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasan adentro de la institución? Y yo, por ser yo, entro a la 1 de la tarde y salimos a las 6. ¿Y eso es todos los días? Todos los días. También participan activamente en las actividades que nosotras hacemos de forma colectiva. Si hacemos venta de pollo, participan, o si hacemos una rifa, venden números. Yo quería agregar que no es obligatorio, no se le exige cumplir horario, porque sabemos el esfuerzo que hacen, porque sabemos que es gratis y que no reciben nada a cambio más que la ayuda que se puede dar, pero sí valoramos muchísimo el trabajo de ellas. Siempre en la jornada hablamos con ellas el valor de su trabajo, lo importante que son para nosotros en la sala, porque son nuestro complemento. Totalmente. Porque sola no se puede, digamos, uno sí, si tiene que estar sola se la arregla, pero no es lo mismo estar con una compañía, más que todo una mamá, que es algo más cercano todavía y que de la comunidad. Así que es importantísimo la labor de ellas, colaboran en todo y bueno, ellas sí participan en todo, ellas quieren todas las actividades que hay, ellas quieren participar, así que, pero bueno, sé que no es obligatorio, y bueno, en este caso Marcela, ella está siempre porque le encanta también venir acá, uno hace amistades, sí. Así que nos ayudamos también todos mutuamente, así que bueno. Me la paso todo el día metida acá, desde la mañana temprano que traigo a mis hijos hasta la tarde, todo el día estoy metida acá. Tenemos un proyecto con la seño, de actividades recreativas para los auxiliares también. Entonces hacemos cada dos meses salidas, sí, donde tenemos un espacio propio que compartimos, que podemos disfrutar, donde nos podemos conocer, porque a veces, si bien estamos un montón de horas acá adentro, cada uno está en su sala o haciendo sus actividades, y muchas veces no tenemos este espacio para compartir. Sí, yo estoy agradecida por esto, porque de verdad nos va a quedar a pasear, estamos todos los días compartiendo, nos distraemos un rato, y es muy lindo lo que ella hace. No la sacamos a pasear, compartimos un día. No, a pasear, salimos a pasear. Sí. Bueno, mis chicas, recién hablábamos, por ejemplo, diferentes, los chicos nos contaban diferentes situaciones que se viven en el barrio, que ellos mismos lo mencionan, de por ejemplo irse a dormir y sentir tiroteos, o tener que formar un cordón policial para poder salir. Yo me pregunto, ¿qué significa vos, Marcela, que lo conocés este espacio hace un montón y que participás del mismo, este espacio acá en el barrio? ¿Cuál es el significado de que exista este tipo de espacios acá en el barrio? Sí, es de contención, más que nada, porque lamentablemente, de contención, de educación, principalmente nosotros, a los chicos lo que hacemos es mostrarles otra realidad, tal vez educándolo en esto que decíamos al principio, que comentábamos con Darío, de los valores, el respeto, la honestidad. Hay otras formas de resolver los problemas, que se pueden generar otros vínculos entre nosotros y no a través de la violencia. Y eso tratamos de cada actividad, desde la educación temprana, en el jardín maternal, nosotros en el apoyo, reforzamos con videos, con películas. La radio también ha servido como un espacio de reflexión principalmente. Los chicos traen temas que a ellos les interesan y que muchas veces le damos una vuelta desde lo local para que entiendan esas problemáticas. Hemos hablado del tema de la pedacutería, lo hemos relacionado en el tema de que acá nos falta el agua y que hay grupos económicos como en el Dalian que rían todo el día, por ejemplo. O el tema de la trata de personas, que se da mucho. Cualquier chico que es del barrio te va a comentar, con una prima, una tía. Los chicos comentaban el caso del barrio San Martín, que fue muy cercano a ellos. Ahí está el Nico, que lo pudo comentar. La Mili, que lo vieron de cerca. Siempre son temas que se conocen, que todos los chicos lo han vivido. Totalmente. Bueno, chicas, pues, lo traen a la institución. Ellos vienen siempre con esto, con lo que pasó. Y nos quieren quedar algo de respuesta. No nos podemos quedar con el fuego. No digo que no sea importante el fuego, sino con simplemente cambiar de tema, ¿no? Uno tiene que dar una respuesta, escuchar y bueno, y tratar de como, darle la vuelta, buscar lo mejor, y bueno, y creo que esto es una oportunidad también. Exacto. Una oportunidad y de ver que por ahí, más allá de poder estar en una esquina, hay algo más. Uh-huh. Hay algo más. Entonces, bueno, acá tratamos de ofrecer eso. Buenísimo. La verdad que felicitaciones por el laburazo que hacen, por la participación voluntaria que realizan, por ser parte del barrio y también tirar un granito de arena en este tipo de espacios, que son oportunidades para tantos y tantas vecinas y vecinos. Y bueno, igual en esta comunidad se nota mucho que quiere salir adelante. Todos los talleres que se hacen también se hacen a pedido de la gente. La gente solicita oportunidades, necesita salir adelante y pide un taller de cocina, un taller de costura. Y bueno, tratamos de dar esas oportunidades. Y bueno, y que pueden organizar algo y por ellos mismos y poder colaborar en la familia con lo que hagan. ¿Y cómo se proyectan para un futuro? ¿Cómo tienen planificaciones, proyectos ahí en marcha? ¿Cómo les gustaría que fuera? ¿Cosas que por ahí se fomenten más, se profundicen, o cosas que por ahí falten? Siempre nosotros, bueno, estamos terminando un año, empezamos primero escuchando lo que quiere la comunidad, qué talleres se pueden ofrecer para el próximo año, tratar de organizarlo para que puedan por ellos solos armar su emprendimiento. Pero bueno, siempre lo mejor, ir mejorando cada día más, ofrecer otras cosas nuevas Y qué bueno que los microemprendimientos también estén en manos de la gente del barrio. Sí, la idea es fortalecerlos, porque muchas veces la falta de autoestima y también la problemática social que está totalmente vinculada con las ganas de salir adelante, es lo que uno tiene muchas ganas, pero a veces no tiene ni las herramientas ni los medios para hacerlo, o empezó un taller y porque tiene enfermo al hijo, porque tuvo un profesor familiar, lo tuvo que dejar, y a veces cuesta arrancar, pero el taller de costura es una muestra de que se puede, de a poquito han ido haciendo cosas, y a veces falta de tiempo, ya que hacemos contraturno, nosotros nos quedamos siempre horas de más para poder acompañar esos talleres, y a veces las acciones cotidianas de cada día, ahora con la lluvia, la entrega de nylon, el calzado, la ropa, van dificultando a veces esa dedicación específica a los talleres. Bueno, realmente es muy valioso que existan ese tipo de ejemplos, porque son ejemplos para a la sociedad, porque no solamente es un espacio que ofrece otra mirada en lo que respecta al contexto del barrio, sino que también profundiza valores que por ahí no son tan visibilizados en otras casas. Así que muchísimas gracias por habernos invitado y pasar este momento tan grato, compartir unos mates y contar historias. Si les parece, vamos a bailar un poco, porque ya me están haciendo ahí unas señas para... ¡Darío va a bailar! Nos vas a sorprender. Que no son los niños, es Darío el que quiere bailar. De ahí, los chicos nos estuvieron mostrando una coreografía, ahora es el turno de Darío. A ver, ¿qué nos trae la musicera? A ver qué música nos pone Tato para Darío. Bueno, sí, acá estamos, compañero. Miren, yo tengo anotado una lista, ya salieron dos de los tres que me habían pedido. Tengo otro, el de plan B, para los chicos que me lo habían pedido. ¿Quieren? Ahí está, que estaban re ansiosos para escuchar este tema. Así que nos vamos con un poquito de música y ya volvemos con más Cinco Pal Peso desde la Fundación Coloba. Cinco Pal Peso, por el aire de la Mosquitera de FM Radio Comunitaria. Nunca vi monedas tan chiquitas en mi vida. Si la buena va en el cielo y la mala a todas partes, ¿dónde vas tú con tu juego? Hay algo que yo quiero demostrarte. Te garantizo que te llevaré al paraíso. Confía en mi mujer, no tengas miedo. Esta noche solo hay un camino. Sé por qué cuando te busco empieza a cuestionarme pa' dónde voy a llevarte. Let it know. Si sabes que conmigo tú no tienes que preocuparte, prepárate a entregarme tu cuerpo hoy. Pero primero te tienes que relajar. Tú sabes, mami, pa' que yo a ti te busqué. Yo sé que te intriga y esto es normal. Y es que así soy. Pa' dónde vamos, nos vamos pues a matar. Para el trigo y para explotar el placer. Tú eres chiquita, juguetona, pero te suele crecer. Así que enséñame, utilízame a lo que quieras. Sé que debe que tú te me canses. Abajo te voy a poner el clima, va a humedecer. Que por tu área va a llover, llover, llover. Mujer, tú crees que al castigo será fiel. Sigue pasando la hora, tú sabes de lo que soy capaz, viciosa. Las posiciones nunca faltan, sobran. Eres experta a las maniobras. Los dos sudados rebalados por la losa. Ay. Pero primero te tienes que relajar. Te intriga y esto es Si las buenas van al cielo y las malas todas partes, ¿dónde vas tú con tu juego? Hay algo que yo quiero demostrarte. Te garantizo que te llevaré al paraíso. Confía en mi mujer, no tengas miedo. Esta noche solo hay un camino. Transmitiendo acá, vamos con los finales, ya Julieta Arana, 18:40 de la tarde, ya están los chicos del Censo ahí en los estudios de la Mosquitera FM Radio Comunitaria. La verdad que bueno, vamos a ir haciendo un cierre de esta vivencia, de lo que hemos vivido esta tarde, de 5 para el peso acá en el Jardincito Puentecito, acá en el oeste, Godicruz, más específicamente en Los Cerrillos. Bueno, la verdad que bueno, se viene un proyecto que nos va a tener más junto que nunca, ojalá más hermanado que nunca, que es el proyecto de la radio que habíamos anunciado, de la radio comunitaria acá en la Fundación Coloba. Así que bueno, breves palabras de ese proyecto que vamos a estar transitando juntos, yo diría que juntos. Sí, seguramente. Es más, nos queda pendiente un día de trabajo colectivo. Está la pista, no le han avisado nada. No, hoy estuvimos con el CEO y no nos dijo nada. 28 de noviembre. Sábado. Buenísimo. Ay, nos vamos a un encuentro con la Juli justo ese día, no vamos a estar. No, este tipo de cosas no está buena decirla al aire. 28. Se pone incómodo el locutor. Es 28 y 29, si no están el 28 pueden estar el 29. Bueno, ahí lo vamos a coordinar los horarios. ¿Qué se miran? Así que, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que...? Estamos medio lejos para volver el 29. Está. Bueno, porque te vamos a comentar, ya que salió, el 27, 28, 29 hay un encuentro de educación popular. Educación popular y resistencia ambiental y territorio, tanto en lo local, territorio ambiental, como los cuerpos como espacio de territorio, que organiza Pañuelos en Rebeldía en Pompeya. Entonces la idea es participar desde la educación popular que venimos desarrollando en Fundación Coloba y desde la Callejera, mandar una delegación para allá. Bueno, algo le vamos a dejar ahí, unos dos camiones o tres camiones de escombros para que puedan... No, pero aparte vamos dos o tres, acá Marcela seguro que va. Sí. ¿Usted va, Marcela? Sí, también voy. Bueno, va a pagar ahí por cierta ausencia. Sí. Va full eran las dos organizaciones que iban a participar ahí en la jornada, pero bueno, vamos a hacer una jornada el 30. No hay 30. No hay, es lunes. Lunes 30. Bien, vamos, difícil, vamos a ver qué hablamos. Bueno, ahí vamos organizando. Bueno, la radio comienza un proyecto hace 3 años y casi sin querer en los 3 centros, yo ingreso el año pasado a Jarillita y empiezo con radio comunitaria, radio abierta, porque no hay otra manera, con un grupo de adolescentes. Y en paralelo los chicos Arcoíris venían ya trabajando radio. Entonces, frente a esta necesidad, empezamos a juntar plata para crear el edificio y empezar a... Es una necesidad que tenemos, el tema de la comunicación, el tema de contar la problemática que nos pasa acá, que nos sale en todos lados. Acá han pasado un montón de situaciones de violencia o de bandas narcos y nadie se entera. Entonces existe esa necesidad, existía separadamente en los 3 centros y como fundación este año hemos logrado agruparlo. Espectacular, un proyecto que seguramente va a ir avanzando. Felicitaciones, vamos a estar ahí encontrándonos. Marcela, las últimas palabras, los últimos adiós. Bueno, yo les quiero agradecer por dejarnos salir al aire y bueno, me encantó hablar un rato con ustedes y le agradezco y puedo hacer que vuelva. Bueno, voy a ir acostumbrándose porque se viene la radio, ¿eh? Se viene la radio de la Fundación Coloba. Así que... Oh, buenísimo. Muy bueno. Si no está usted, no es radio tampoco. ¿Cómo? Claro. Que si no está ella, claro. No es radio tampoco. Va a tener ahí que tener un programa, vamos a ver cómo se organizan las mujeres. Hemos tirado la propuesta y han tirado varias ideas. Buenísimo. Bueno, realmente ha sido una jornada muy linda, la veníamos planificando hace un montón, una de las tantas que vamos a venir teniendo, 28, 29, ya se verá cuándo es la próxima. 28. No, el 28 ahí en la no, tarjeta. No se van a ningún lado, ustedes. Sí. Acá al aire yo lo digo. Ahí nos sacaron la foto, incluso. Bueno, don Rivas, ¿cómo hemos estado saliendo ahí? Hemos hecho todo lo posible para que, bueno, los desperfectos técnicos se vayan solucionando. Todo bien por acá, compañero. La verdad que ha salido bárbara la transmisión. Los altibajos normales de las compañías telefónicas, de telefonía celular. Y acá ya lo están esperando dentro del estudio, ¿eh? Ahí están esperando, exactamente. Bueno, lo último... Nada más, bueno, estaba en la consola de exteriores de operación Juan Marcelo Rojas. Acá le han puesto, ¿cómo es? Don Julio. Don Julio. Los chicos le han puesto. Y Don Romeo también le hicieron también. Don Julio, Juan Marcelo Rojas lo bautizaron acá y le queda bien. Nosotros acordamos que le queda bien. Don Muestre Julio. La barba, Don Julio, le decían. Bueno, esto ha sido todo de acá, desde el oeste, Godicruz, 5 para el peso de la Fundación Coloba, desde el Jardincito Puentecitos. Bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo martes. Nos encontramos nuevamente en esto que es 5 para el peso con la Mosquitera FM de Radio Comunitaria. Le damos el pase a los compañeros ahí del CEN La Libertad para que, bueno, cierren este 5 para el peso. Abrazo grande. 5 para el peso, tu programa de la tarde.